Buenos días y bienvenidos de nuevo a un programa de Todo un Poco. Ya sabéis, yo soy J. Prado y esto es Radio Enlace, la 107.5 o a través de las tres W radioenlace.org. Para hoy tenemos un programa también calentito, como el del sábado pasado. Vamos a dar la bienvenida a Piedad, como siempre. Hola, Piedad, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la semana? Corta, pero intensa. Pero intensa, exacto. Bueno, eso es importante. Y tenemos también con nosotros a Rodrigo. Hola, miembro de muy buenos días. Democracia Real Ya, que va a venir aquí a contarnos un poco pues los logros que se han conseguido, los que no, y luego las perspectivas que hay, ¿no? Y bueno, las movilizaciones que tenéis preparadas y demás. Efectivamente. Ok. Y por supuesto, en nuestra sección Periculum o Periculum, tenemos a Álvaro con nosotros. Hola, Álvaro. Buenos días, Jota. Que nos viene a presentar a George Orwell con su 1984. Eso es. Bueno, pues ya estamos todos. Vamos a comenzar en unos segundos. Por cierto, las líneas están abiertas a través del 91-381-3370 o del Facebook del programa. Es que me he quedado mirando y digo, ¿será que con la empanada que llevo esta mañana me he confundido? Más guapa hoy ha sido eso. Bueno, bien estupenda, como siempre. Así que hoy la música es Tracy Chapman. La recuperamos para nosotros. Bueno, y como siempre ya sabéis que lo que hacemos es contamos un poquito la biografía de la, en este caso, mujer que viene a traernos la música, Tracy Chapman. Y dice que es nacida en Cleveland. Tracy Chapman comenzó a tocar la guitarra y a escribir canciones con tan solo 11 años. Fue aceptada en la organización orientada a reclutar niños afrodescendientes con aptitudes para destacar en diferentes campos, por lo que entró a estudiar en la Hooster School. Bueno, eso debería ser la caña. Ya solo con ese nombre podías entrar en cualquier lado. Sobre todo por lo del school. Y posteriormente en la Tufts, que eso ya suena un poquito peor, University de Medford, en Massachusetts. Durante sus estudios universitarios, Chapman comenzó a tocar en la calle y en cafés de la ciudad de Cambridge, en Massachusetts. Tras su graduación, fichó con la compañía Elektra Records, lanzando el disco Tracy Chapman en el 88. El álbum fue muy bien acogido por la crítica y ella comenzó una gira donde fue captada en un gran número de fans. Tras su actuación en el concierto homenaje a los 70 años de Nelson Mandela, la canción Fats Car comenzó a subir en las listas americanas hasta alcanzar el top 10. El álbum alcanzaría ventas elevadas, llegando al disco de platino, y Tracy lograría 3 Grammys en la edición de ese año. En septiembre de 2005 hemos dado un buen gran salto, pero hoy tenemos un programa muy interesante y muy apretado. Hombre, y durante todo este periodo que hemos saltado ha estado componiendo. Sí, ha hecho sus cosas, sí, en fin, un poco su vida. Eso es, nos apetece. No, nosotros, como no somos como Sálvame y esas cosas, no nos metemos en la vida. Bueno, en septiembre de 2005 lanzó el disco Where You Live y en noviembre de 2008 Out Bright Future. Y con eso, pues es lo último que ha hecho, y nosotros vamos a poner una canción de ella que se llama Vision One. Es muy conocida. No me mires como diciendo Piedad, es muy conocida porque posiblemente sí. Por el título no me suena. Por eso, luego ya nos cuentas si la conoces al final sí, o no. Sí, esto podríamos hacer como una siempre. Porra todos exactamente. Los sábados. Yo, ¿conocerá Piedad? Yo apunto que sí. Seguro. Así ¿esto que lo ponen en alguna otra cadena competidora nuestra? No, es que no. Tracy no es ahora algo que se esté moviendo. Esto no. Solo lo ponemos las emisoras que somos así un poco raras. Como fuera del mercado, de alma, ¿no? ¿Sabes? Esto comercial ya no lo ven mucho. Bueno, pero aún así dices que me va a sonar. Yo creo que sí. Venga, porque va. Fue un icono. Y además muy guapa ella, con una voz estupenda, así muy personal. Sí sabes quién es Tracy Chapman, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. La música sí. No te suena. Bueno, venga, vamos a ver. Hombre. Vamos a ver qué tal sale con esto. Pues venga, vamos con ese Vision One.

Tenemos ya a Carlos, que se ha incorporado con nosotros también, miembro de Democracia Real ya. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué, atascos, muchos atascos por Madrid? Más que atascos, de reconocer que soy un poco torpe y me he perdido un poco para poder llegar hasta aquí. Bueno, pero la radio es un poco complicado. Sí. Tenemos que decir que estamos un poco ocultos por aquello de que la Guardia Civil venga a buscarnos y esas cosas, lo que decimos aquí. Pues, como os decía, tenemos a Rodrigo y a Carlos de Democracia Real ya. Que yo creo que la primera pregunta es lo mismo que el movimiento 15M? Vamos a poner a la gente así un poco ubicando, ¿no? Bueno, a ver, el movimiento 15M lo es todo. Uh-huh. El movimiento 15M es Democracia Real ya, son las acampadas, Stake the Square. El movimiento 15M es todo. Cualquier persona que se sienta indignada, que considere que hay que cambiar algo en este país o en el mundo, forma parte del movimiento 15M. Uh-huh. Pero yo creo que el movimiento más bien es un sentimiento. Luego, dentro del movimiento está la gente que organizó las acampadas, está Democracia Real ya, que a su vez aglutina a un montón de asociaciones y a un montón de colectivos. Dentro del movimiento hay un montón de, digamos, colectivos diferentes. Uh-huh. Coloquialmente se utiliza 15M para referirse a las asambleas de barrio o para referirse a la gente que organizó en su momento las acampadas, pero realmente el movimiento lo engloba todo. Esa es, a lo mejor, quizás la diferencia sea que las asambleas de barrio o las acampadas solamente admitían individuos como tales, mientras que Democracia Real ya admitía todo tipo de asociaciones, uh-huh, siempre que cumplieran una serie de requisitos, que era no ser un partido político, no ser un sindicato, y respetar una serie de principios pacíficos, no al sexismo o a la homofobia, uh-huh, y dentro de estos requisitos cualquier asociación podía formar, vale, parte. Empezamos por ahí porque yo creo que hubo un poco como de, ¿no? Sí, que confusión. Todo iba para el mismo saco. De repente hablaban algo, unos a través del 15M, decían otros de Democracia Real, parecía que eran como dos movimientos diferentes, sí, ¿no? Ahí además en competición algunas veces, ¿no? Sí, luego además los medios de comunicación tampoco ayudaban mucho a diferenciar los qué medios, era una en ese, cosa, en ese momento era fueron los cosa, medios de descomunicación. Sí, totalmente. Sí, sí, la verdad que sí. Porque realmente hubo, bueno, ciertas cosas que yo, sinceramente, que las viví allí. Bueno, en fin, la profesión me da un poco como de, digo, pero por Dios de mi vida. Esto ya era asqueroso, pero ya con esto, en fin, vamos a acabar peor que los curas. Pues sí. Con menos, o sea, con, en fin, con menos buen rollo, quiero decir. Bueno, que ya me lío y ya. Entonces, bueno, ya una vez que sabemos lo que es esto, ¿qué cosas realmente se han logrado? Porque habéis estado haciendo muchísimas movilizaciones, pero parece que o no es muy tangible lo que se va avanzando, o era tanto lo que había que hacer que, en fin, es muy pequeñito lo que se ha hecho hasta ahora. Sí. Porque yo creo que un poco la gente, os cuento un poco la calle, yo con la gente que he hablado y demás, imagino que vosotros igual. Sí. Tenía el concepto de ese movimiento, que qué bien, qué estupendo, pero sirve para algo. Entonces, creo que si vamos a ir concretando cosas que se hayan conseguido. Sí, bien, yo creo que el gran logro de lo que es el movimiento 15M es precisamente el volver a sacar y dar voz a este sentimiento de indignación con respecto al rumbo social, económico y político que había en España, y no solo en España, porque también hay una esfera internacional que es un poco la que ahora mismo además estamos intentando fortalecer. Entonces, pues bueno, realmente el éxito es la concienciación, el dar voz a todo este sentimiento de inconformismo y de búsqueda de cambio a nivel popular y social. Y bueno, el movilizar, o sea, realmente estamos todavía en una etapa de movilización, una etapa de intentar llegar a un gran número de la ciudadanía, y en gran parte se ha conseguido un verano en el que un movimiento social de cambio ha tenido bastante fuerza, no se ha deshinchado como era previsible por sí, vacaciones, porque al principio, por... Sí, se temió aquello, ¿no? Que después de la acampada de sol se fuese un poco diluyendo todo, pero al final no ha sido así. También un poco por las asambleas de barrio, ¿no? Bueno, en cuanto a lo de si se han conseguido cosas o no, a mí me gustaría destacar, hemos conseguido que un montón de gente que pensaba que sus ideas o que la situación política era catastrófica y que no se podía hacer nada, pues hemos conseguido que toda esa gente sea protagonista del debate político. Si hay un actor externo a la política ahora mismo, o externo a los partidos, o externo al Congreso, que ha conseguido colarse de lleno en los debates políticos, ese ha sido el Movimiento 15M. El Movimiento 15M no es un movimiento más. Uh-huh. Hemos conseguido que desde la vicepresidencia del gobierno hasta todo lo que son los partidos que ahora mismo nos gobiernan, hablen del movimiento y traten de prever cuáles van a ser los pasos del movimiento para ver en qué manera pueden o bien sortear al movimiento o bien tratar de manipularlo para utilizarlo con sus propios fines electoralistas. O sea, el movimiento ha conseguido una importancia dentro del país, y no solo dentro del país, también trascender las fronteras nacionales. Les recuerdo que el próximo sábado, 15 de octubre... Sí, que luego hablaremos de esa movilización, que es la más cercana que hay ahora, ¿no? A nivel... Bueno, va a ser seguramente la primera vez. Ya se hizo algo parecido con la guerra de Irak, pero esta vez va a ser mucho mayor. Creo que hay como 20 países diferentes que salen a la calle el 15 de octubre, entre ellos Estados Unidos. Todo el movimiento Occupy Wall Street se ha sumado a la convocatoria. México, Argentina, Chile, prácticamente toda Europa, incluso la India, sale a la calle el 15 de octubre. Y va a ser la primera vez, yo creo, que en la historia, que un movimiento social se coordine a nivel mundial para decir a estos señores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, aquí estamos nosotros. Nos vamos a colar no solo en el debate político nacional, nos vamos a colar también en el debate político de la Unión Europea y nos vamos a colar en el debate político internacional. Somos seguramente el movimiento social, y a lo mejor no nosotros solos, sino por primera vez el movimiento del 15M o el movimiento de los indignados que traspasa las fronteras nacionales, va a marcar, yo creo, un antes y un después en la historia de la política a nivel internacional. Bueno, quizá ya lo está marcando, ¿no? Porque lo que decías tú, los propios políticos empezaron por estos son cuatro perros flautas, ahora ya a querer meterse un poco en vuestra estructura para ver si os podía arrimar el asco a su sardina. No pudo ser, porque ya os encargasteis de tener muy vigilados a quienes iban entrando. Y ahora ya un poco a lo que decías tú, a ir un poco viendo lo que vais a hacer para ver si se pueden amoldar, ¿no? Sí, sí, bueno, que realmente eso es lo que se ha conseguido como más llamativo. Bueno, y no solamente eso, nadie duda ahora mismo del poder de convocatoria que tiene el 15M. Ya les gustaría a los partidos políticos que hay en el poder tener la capacidad de convocatoria que ha tenido el 15M. A mí me causaba mucha risa cuando Esperanza Aguirre decía, ¿qué pasaría si yo convocara a los 90.000 afiliados que tiene el Partido Popular? Convóquelos, señora, no lo dude, convóquelos, a ver si es usted capaz, inténtelo, adelante. Si no pasa nada, además. Sí, efectivamente. Está muy bien. Sí, seguramente nosotros cuando vayan a protestar por muchas de las medidas del PSOE nos uniremos. Iremos porque también estamos, o sea, no es un movimiento en contra del PP o en contra del PSOE. Claro, exacto. Si aquí no hay partidos. Eso es, efectivamente, eso es una de las cosas importantes que hay que aclarar. Vosotros en realidad tenéis vuestra línea muy bien marcada y no, o sea, no es en contra de ningún partido político ni nada por el estilo, sino tenéis vuestra línea, ¿no? Y sabéis lo que queréis y pues dependiendo del partido político que vaya en esa línea, pues estaréis de acuerdo o no. Pero quiero decir que no es estrictamente contra un partido político. Lo que pasa es que quizás, no sé por qué, ellos, cuando me refiero a ellos, es a la derecha española, entendieron que erais como de izquierdas, y eso que también criticabais al Zapatero y sí. demás. O sea, ¿por qué esto? ¿Que las movilizaciones que realmente siempre vienen de la izquierda? ¿Esto bueno, que se dice? Es la más pura. O quizás por las pintas, como dice Esperanza Aguirre. Yo ¿no? lo que yo creo que también forma parte de ese juego mediático que intentan trasladar. O sea, se intenta trasladar este movimiento social que no responde ni a partidos, ni banderas, ni siglas en concreto, que realmente tiene un poder grandísimo precisamente porque apela al descontento ciudadano y a la necesidad y a la búsqueda de cambio de todos ciudadanos y ciudadanas. Y claro, ante esa fuerza, una forma que yo creo que es la que están utilizando los partidos políticos, en este momento era a lo mejor más lo que son los partidos tradicionales de la derecha española, pues está intentando crear ese antagonismo, ¿no? Forma parte de los que vienen a hacerme a mí la contracampaña y un poco querer realmente al final poder seguir solo hablando del biopartidismo partidismo de toda la vida, de aquí estamos PP, aquí está PSOE, y no hablar de nada más. O sea, no se habla ni de los problemas de los ciudadanos, no se habla ni de otros partidos políticos con otros programas y otros proyectos, y desde luego no se habla de rendir cuentas por digamos la mala gestión de la crisis, que es la que estamos viviendo con 5 millones de parados. Se habló mucho entonces de bueno, que digamos no fue muy acertado lo de la Puerta de Sol y demás, porque estaba un poco en la precampaña y en la campaña, y que quizás eso benefició un poco al PP para que ganara las elecciones, porque bueno, pues estabais poniendo de manifiesto lo mal que estaba el país, etcétera, etcétera. No sé si os sentís, porque esto se dijo muchísimo, ¿no? Sí. Que habíais tenido un poder ahí para que la balanza fuese o no. A ver, vamos a dejar clara una cosa. Los únicos responsables de lo que le sucede a los políticos son los propios políticos, con sus medidas y con sus políticas. Si el PSOE hubiera hecho una política realmente social, o se hubiera preocupado de verdad de los problemas de los ciudadanos, en lugar de darle los 7.500 millones de euros que le ha dado a la banca, para rescatar a la banca, mientras que a los ciudadanos se les sacaba de sus casas, cuando no podían pagar la hipoteca, se les quitaba la casa y se les reclamaba además el 50% del importe de la hipoteca, con independencia del valor que tuviera la casa en ese momento, dejando a la gente no solamente en la más absoluta miseria, sino además con una deuda de por vida. Si hubieran hecho otro tipo de políticas, a lo mejor el PSOE no hubiera perdido las elecciones. Es muy cómodo decir que la culpa es del movimiento 15M. El movimiento 15M tiene la culpa de todo para todos. Porque lo que se está haciendo en estos momentos es, si no estás conmigo, es que estás contra mí. Y eso es un discurso típico del Partido Popular. Si no estás conmigo, es que estás contra mí, y los únicos que pueden estar contra mí son la izquierda. Existe una clara intención de dividir este país en dos, en izquierdas y derechas, para señalar siempre que la culpa es del contrario. Es lo único que quieren, que se fragmente, para poder echar la culpa al otro de todos los males. ¿Cómo es posible que el Partido Popular, que ha salido gobernando ahora en la mayoría de las comunidades autónomas, diga que es que se han encontrado las cuentas en un estado calamitoso? ¿Es que las cuentas no son públicas? ¿Es que no llevan ahí toda la vida en el sillón de al lado del que manda para saber cómo se reparte el dinero? ¿Cuál es el problema exactamente? La gente no les ha votado para que vengan a llorar lo mal que han dejado las cuentas los otros. La gente les ha votado para que les solucione la papeleta. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Están solucionando algo realmente? Eso por la parte del PP. Pero es que lo del PSOE no tiene nombre. Lo del PSOE, miren, el Partido Socialista, ni socialista ni obrero. Eso son siglas que quedaron en el pasado. Hace tiempo, sí. Que... sí. Es una absoluta vergüenza. Reformaron la ley electoral, Partido Socialista, señor Rubalcaba, con ayuda del señor Rajoy, en febrero, antes del movimiento, para impedir que a las siguientes elecciones generales se presentara nadie que no fueran ellos mismos. Ningún partido que consiga reunir varios miles de firmas como avales, con fotocopia del DNI y pasando por notario, va a poder presentarse a las elecciones. Un requisito que nunca les pidió nadie a ellos. Y además esta condición no es válida, o sea, ellos sí pueden, porque ellos ya tienen representación. Pero los partidos, si surgen partidos nuevos, entonces no pueden. Es una vergüenza. Lo que estamos viendo no es democracia, es una pura farsa. Ni las leyes ni las reglas son iguales para todos, ni existe libertad democrática en este país. Bueno, nos has dejado, Carlos, sinceramente, o sea, ahora sí que nadie puede tener ninguna duda, ¿no? Es muy duro. Pero está claro. Pero no, yo creo que voy a hacer las maletas. Bueno, de todas formas, a ver, porque hemos hablado de los logros hasta ahora, que son muy importantes y demás, pero la gente antes efectivamente tenía la cosa de, ¿pero esto va a continuar o es una mera cuestión de, bueno, se juntan aquí en la Puerta del Sol, pero en cuanto se vayan ya de esto se olvida? Está funcionando, ¿no? O sea, estáis, habéis hecho una estructura, no sé, eso, sí, cuéntanos si está funcionando a la gente, o no. Porque... a la gente, es que desde las instituciones, desde los partidos, se nos está matando desde el momento en que nacimos. Primero se decía que la acampada no iba a durar. Después que cuando pasara las elecciones iba a desinflar todo. Después que no iba a tener sentido durante el verano, que el movimiento estaba perdiendo fuerza. El movimiento, si hacemos caso de lo que dicen los distintos políticos, se está muriendo desde el día en que nació. Claro, claro, por eso estamos nosotros, estos medios de comunicación, para que, bueno, pues se sepa la realidad. Dime, Piedad. Sí, al hilo de lo que estabais comentando, cuando has dicho que formáis, aglutináis a un montón de asociaciones, movimientos y demás, teniendo en cuenta que ahora el movimiento asociacional está un poquito de capa caída, porque la gran mayoría de las asociaciones de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional se sustenta de las ayudas que cada vez están reajustando, que no recortando, porque la palabra reajustar mola, como están reajustando, sí, es sí, bueno, es genial. Como la desesperación. Que la desaceleración. Todos. Entonces, imagino que vosotros, si habéis sido capaz de aglutinar a un montón de asociaciones de distinta índole, porque imagino que tendréis desde asociaciones de abuelos que se encargan de acoger a niños, qué tal, hasta asociaciones de todo tipo que luchan por unos ideales a pie de calle, porque es lo que se ve a pie de calle. Uh-huh. Eso habrá generado una estructura, pero tendréis que tener una estructura que centralice todos aquellos, aquellas ideas, aquellos movimientos y demás, y que a su vez puedan recurrir a una estructura central. Imagino, no sé si es piramidal o ese tipo de, o tenéis un departamento de algo, porque eso también es interesante, porque se dice movimiento 15M y queda como muy etéreo, se dice movimiento democracia real ya, y también queda como muy, vale, hay un movimiento, yo sé que en Oporto se siguen poniendo un día de cada mes, hay una concentración, en León tiene una caseta permanente, por ejemplo, al lado de la central de Caja de España y demás. Aquí son los sábados, aquí en Hortaleza. Pero aquí es que somos muy combativos. Sí, pues es que aquí en Hortaleza el movimiento. La verdad es que me encanta este barrio. No, yo tengo que reconocer que no soy de este barrio. No, yo tampoco. Yo soy del sur. Y yo también. Y es cierto. De casitas por ahí. Pero aquí es que yo, sí, una cosa que aluciné cuando vine. Me ha llamado mucho la atención. Tiene mucha conciencia todavía de barrio y de movimiento. Pero vecinal. Absoluto, y de luchar. Tiene mucho. De hecho, creo que es el único distrito que tenemos dos cabalgatas de Reyes. La oficial, mira, y luego la nuestra, la de verdad, la de toda la vida. Muy bien, muy porque bien. Nuestra querida concejala, la presidenta, que por cierto ya no está, allá donde esté le enviamos un beso enorme, por supuesto, porque no somos rencorosos, y porque además la que ha llegado parece que está en muy buena disposición, así que no vamos a estropear las cosas. Claro. Por el momento. Pues eso, decidió darle la organización de la cabalgata, bueno, pues a una empresa privada. Y no solo eso, sino que además no dejaba participar a las asociaciones, que era quien toda la vida lo había hecho. O sea, fue así que dijimos, bueno, pues hacemos otra. Al final, ¿qué pasaba? Que la nuestra venía muchísima gente y a la suya, qué pena. Claro, porque iba por la parte de los ricos, por ahí. En fin, bueno, da igual, ya nos estamos. Entonces sí, la organización, bueno, ahora de cómo está el movimiento. ¿Cómo aglutináis? ¿Cómo la gente se pone en contacto? ¿Cómo seguís manteniendo? ¿Cómo localizaros? Si tenéis sitio físico, aparte de los movimientos que se generan por barrios, ese tipo de cosas. Bien, nosotros obviamente podemos hablar de lo que conocemos. Lo que conocemos es un poco cómo nos organizamos como participantes de Democracia Real ya. Entonces, lo que es el movimiento, el colectivo Democracia Real ya, que aglutina a muchos otros, realmente tiene un funcionamiento distribuido en red. O sea, tiene distintos grupos localidades que utilizan tanto espacios físicos de encuentro como espacios virtuales de encuentro. Y bueno, hay una esfera más local y luego también hay una esfera de coordinación a nivel de todas las localidades y los grupos de todo el estado. Entonces, pues realmente está ¿de qué nos servimos? Nos servimos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de las asambleas. Es un movimiento horizontal, no hay líderes, no hay, digamos, ni, no es piramidal tampoco. Se ponen en común las distintas, digamos, decisiones que se van tomando en los distintos grupos y bueno, y se intenta llegar a un consenso entre todos y todas que satisfaga realmente a la mayoría y a todos, o sea, que no haya alguien que se pueda sentir a disgusto con el funcionamiento. Hay una cosa que también, porque siempre, claro, un movimiento asambleario es como muy complicado, parece ser, llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, que era un poco operativo el asunto. No sé cómo veis esto. ¿Ha sido poco operativo? ¿Habéis modificado eso en ese sentido? No. Las asambleas, normalmente la alimentación que tiene también mucho que ver con el número y en el espacio en el que se hacen. cuanta más gente, más difícil es de gestionar. Pero digamos que en general el número con el que nosotros solemos funcionar y los grupos locales con los que estamos funcionando, pues no solemos tener ningún problema para tomar decisiones. De hecho, las estamos tomando constantemente. Uh-huh. Y la idea es un poco seguir trabajando y ampliando esa red de contacto, de comunicación y de trabajo. Tenéis contacto, imagino, con todas las asambleas de barrio, ¿no? Imagino que después tenéis un sitio donde os centralizáis todos para seguir una misma línea. Bueno, realmente no es que... O sea, las asambleas de barrio tienen sus redes, sus formas uh-huh. de comunicación, de difusión. Nosotros no somos las asambleas, o sea, somos una parte, y lo que pasa es que sí que establecemos espacios de encuentro para que podamos transmitirnos pues lo que ven que son las necesidades de las asambleas, lo que son las necesidades que vemos nosotros, y ahí llegar a puntos en común de acción, como por ejemplo es el 15 de octubre. Uh-huh. Sí, a mí me gustaría destacar, miren, esto es un poco como un ser vivo, multicelular. Cada célula, que sería cada nodo local o cada asamblea de barrios, es independiente y toma sus propias decisiones. Si alguien tiene una idea, lo primero que hace es verterla en su asamblea local, tanto de barrio como en democracia real ya, pues la asamblea que corresponda. Si tiene aceptación por parte de la asamblea y es una decisión que afecta a otros territorios, entonces a través de las nuevas tecnologías se pasa digamos al estatal, a la asamblea estatal. Y desde ahí se pone en comunicación del resto de territorios. Si el resto de territorios lo ven bien, pues lo adoptan y lo apoyan y contribuyen para sacar esa idea adelante. Si no lo ven bien, pues esa idea queda al final limitada al lugar en el que salió. De tal manera que ideas que en principio podrían ser muy buenas, pero que luego vistas en conjunto a lo mejor resulta que no lo son tanto, pues simplemente mueren por inacción. Uh-huh. Ideas que parecen a lo mejor no tan buenas, pero que luego vistas en conjunto resulta que si son muy positivas para el conjunto, se potencian y se llevan a la práctica. Incluso si son temas muy concretos, se genera un grupo de trabajo que puede estar integrado por personas en diferentes lugares físicos, que gracias a las nuevas tecnologías pueden entrar en contacto entre sí y comunicarse perfectamente, y ese grupo de trabajo desarrolla y elabora la idea para todos los territorios de la península o a nivel internacional si fuera necesario. Claro, este modelo de toma de decisiones choca frontalmente con los esquemas tradicionales piramidales, donde hay un jefe que es el que manda, uh-huh. que puede ser renovado cada X tiempo, pero es el que manda, y es el que firma, y es el responsable. Aquí no hay responsables, no hay una persona que mande, o sea, cualquier persona puede ser actor y espectador al mismo tiempo. Lo que hemos hecho ha sido traspasar el modelo de las redes sociales de Internet al plano físico. Y esto es algo que descoloca a todos estos dinosaurios prehistóricos que están anclados en los escaños de la política, que llevan toda la vida mandando, y con guerras internas dentro de sus partidos para ver quién asume el poder. Uno de los problemas que hay hoy en día es que los partidos políticos al final no son más que unas redes de caciques que hacen todo lo posible por mantenerse en el poder, y de hecho ahí está el señor Rubalcaba, que debe llevar en el Congreso de los Diputados desde que volvió la democracia a este país, o incluso a lo mejor puede que desde antes, o ahí está el señor Rajoy, que debe estar ya, no sé, 8 años en oposición, ya fue ministro con el gobierno Aznar, no sé la cantidad de tiempo que llevan ahí. Y a esta gente, el hecho de que cualquiera pueda tomar decisiones les pone muy nerviosos, porque les hace pensar que su puesto de trabajo, sí, que es el les están moviendo la silla. Sí, sí, uh-huh. sí, les hace, o sea, en castellanas palabras, les tiembla el culo. Uh-huh. Es así, y cada vez que vienen elecciones les tiembla. Por eso toda la preocupación con el 22 de mayo, y vamos a ver qué pasa ahora con el 20 de noviembre. Pero insisto, el movimiento es horizontal y funciona de esta manera. Entendemos que, sobre todo para los políticos tradicionales, los que llevan más tiempo, todo esto les choque muchísimo, porque además es gente que la mayoría de las veces no sabe manejar una red social, no saben muchos de ellos, o sea, un ordenador lo manejan a duras penas. Bueno, ya tienen para eso asesores y esas cosas que se encargan, sí, de su Twitter. Asistentes. De su Twitter. Sí, son asistentes. Normalmente son becarios. Sí. Pobrecitos. Mal remunerados. O contratos de o no remunerados directamente. O sea, genial. Oye, vamos a, si os parece, vamos a poner otra cancioncita, ¿eh? Venga, va. Vamos venga. A aprovechar, luego vamos a dar el tiempo, uh-huh. ya sabéis, el tiempo de la capital, porque también nos ocupamos de la gente que nos sale fuera. Y porque no tenemos baremo de contaminación, si no, también lo daríamos. Bueno, alta está, eso está claro. O sea, ¿por qué lo dices? Casi preferimos porque no darlo, la puedes cortar y te la puedes llevar pues en bolsas a casa. En Cuatro Caminos incluso parece que es como Londres por la noche. O sea, Cuatro Caminos, y si tú te vas por es increíble ese. Caminando por el río. Claro, por eso Manzanares, han quitado el medidor de ahí y lo han cambiado a otra zona. Y aún así, han pedido prórroga porque estamos tan altos de lo alto de lo que puede ser alto, de lo que puede ser legal, para intentar hacer algo. Bueno, si no harán como con las listas de para operarse, ¿no? Te harán a contar a partir de cuenta, que el tiempo exacto, vea la de que anestesista. Ya estás en la camilla con el anestesia. Entonces, ahora sí, ¿ves? En menos de 24 horas operamos aquí. Y total, como decía el consejero de Sanidad, si funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar así? Hombre. En fin, vamos con Tracy Chapman, que nos trae cosas más bonitas. Venga. ¿Y dulces? Sí, ella tan simpática siempre. Y vamos con la canción If You Wait For Me. Casi por esta, el título no me dice mucho. Pero luego averiguaremos si al final la conoces o no. Yo creo que hoy va a ser 4 de 4. Hoy sí. Si nos da tiempo a las 4, sí. Y después vamos a ir con el tiempo que hace en la capital, ya sabéis. Y por supuesto tenemos pendiente la sección de Piedad, qué hacer. Ya que sabemos el tiempo, pues también qué podemos hacer este finde. Uh-huh. Y por supuesto la sección literaria, que tenemos aquí a Álvaro, que también, pues después de la muy musiquita. Interesante su sección. Uh-huh. Conocí al autor que trae. ¿En serio? Ay, si bueno, es que me siento pletórica, ahí estás. ¿Qué pagas tú las cervezas? Venga, va. Bueno, pues vamos con ese If You Wait For Me de Tracy Chapman. Y continuamos en De Todo Un Poco. If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for you in my heart. If you think of me, if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart. Remembering your touch, your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. If you dream of me like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where I can feel the beating of your heart. Touch, your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. To see your face, your smile. together again. It would feel so good to be in your arms. We're all my journey's end. You can make a promise. If it's one that you can keep, I vow to come for you. If you wait for me, say you'll hold a place for me. Bueno, pues vamos con el tiempo que va a hacer en la capital para hoy. Ya sabéis, sábado 8 de octubre, muy cerquita ya de... Creo que es la fiesta de una tal Pili, ¿no? Sí, Pili para los amigos. Eso es, cuando sale, Pilar ya para cuando la sacan gente a la calle, esas cosas así verdes, en fin. Y música. Aviones que vuelan. Bueno, los aviones están ya ensayando ahí encima de mi casa, me tienen loca. Qué gasto más inútil, ¿no? Y lo que contamina eso. Buah, qué asco, es verdad. Bueno, pues nada, para hoy 8 de octubre, sábado, durante el día ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa. No habrá precipitaciones. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, con mínimas de 10 y máximas de 22. Bueno, buena temperatura. Empieza a refrescar. Va a salir el solecito. Viento flojo, o sea que no va a hacer mucha sensación térmica de frío. Pues yo esta mañana me he despeinado, ¿eh? Bueno, tú porque llevas el cabello largo. Ay, sí, ¿verdad? Lo has notado. Porque tú lo vales. En fin, durante la noche ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa, no habrá precipitaciones, temperaturas mínimas sin cambios también. Por la noche ya 10 graditos, o sea, ahí ya sí. Hoy ya no vale lo con que la dice chaquetita. La abuela Rebequita. Hoy Rebeca, nada de chaquetita fina, ¿eh? Y un pañuelito al cuello, que luego vienen los resfriados. Eso es. Y para mañana domingo 9 de octubre, vamos a dar un poco rápido el tiempo, sí. Así porque está muy interesante el programa. Ausencia de nubosidad también, muy escasa. No va a llover, temperaturas mínimas sin cambios apreciables, también de 10 y máximas de 23, ahí sube un poquito. Por la noche, pues las mínimas estarán también en torno a los 10 y las máximas de 23. El viento también estará en calma y no se esperan lluvias. El lunes sí que parece que repunta un poco las temperaturas. Vamos a volver un poquito así al veranillo de San Miguel. Sí, bueno, que es por esta época también, o sea que tampoco... Por eso. Así que, bueno, pues nada, ese es el tiempo que va a hacer este fin de semana. Y nosotros continuamos en De Todo Un Poco... con la sección literaria Periculum y con Álvaro, que nos trae, como os decía, a George Orwell y su 1984. Bueno, Álvaro, pues bienvenido. Hola, Jota. Uy, espera, que vamos a compartir micrófonos, radio oyentes. Cuentas todo, aquí no hay secretos. Que siempre nos pasa lo mismo. Sí, bueno. Es verdad. Bueno, pues como te decía, Álvaro, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un placer venir aquí a Radio Enlace. Bueno, y pues nada, George Orwell, ¿no?, de 1984. Pues, es una novela. Los micros son tuyos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, creo que voy a empezar hablando un poco de la biografía de George Orwell, cuyo nombre auténtico era Eric Arthur Blair. Luego cambió a este seudónimo para escribir Orwell por en recuerdo de un río del condado de Suffolk, de Inglaterra, cerca de donde se crió, y George por San Jorge, el patrón de Inglaterra. Bueno, pues Eric Arthur Blair nació en la India en el año 1903, hijo de un funcionario de la corona británica, aunque ya en el año 1907 se traslada con su familia a vivir a Inglaterra y es ahí donde se cría y recibe su educación. Pronto ingresa gracias a una beca en el colegio de Eton, un colegio de bastante prestigio, preparatorio para la universidad, aunque finalmente tampoco seguiría los estudios universitarios. Y en el año 1922 ingresa en el cuerpo de la Policía Imperial Británica y es destinado a Birmania, que entonces era parte de la corona. De la corona, sí. Eso es. Y bueno, pues ahí ya fue testigo de algunos excesos y algunos abusos de lo que era la política colonialista de entonces. Y bueno, pues tampoco... Quedan muchos excesos. Bastantes. El caso es que tampoco aguantó mucho ahí y terminó renunciando poco tiempo después, en 1927. Aparte de ahí, pues bueno, tiene una época que va viviendo por París, por Londres, se va ganando la vida como puede escribiendo en pequeños periódicos y vive un poco en los barrios bajos de ambas capitales. Y fruto de esta experiencia sale en el año 1933 su primera obra de carácter documental, que se llama Sin Blanca en París y Londres. Muy muy expresivo, Sin Blanca en París y Londres. Ajá. Y bueno, luego vienen una serie de otras serie de novelas, como son La Marca, La Hija del Reverendo, Venciste Rosemary, El Camino de William Pierre, hasta que en el año 1937 viaja a España. En principio como corresponsal de un diario de izquierdas inglés, pero se termina afiliando a una milicia del POUM, que era por entonces un partido marxista catalán, y termina el catalán. Qué curioso. Es. Amén, Jesús. ¿Y este señor no bebía? Porque últimamente cuando traemos a alguien de... Seguramente al final dirá que murió de cirrosis, pues como todos los escritores o casi todos. Porque últimamente llevamos ahí... Pero claro, son más poetas. O sea, han sido la gente que se dedica a la poesía. Perdón por interrumpirme, me llama mucho la atención porque es como... Estamos acostumbrados, Piera, a tu interrupción, no pasa nada. Y no levanta la mano. Es parte ya del programa. No, en este caso lo que terminó muriendo es de tuberculosis. Posiblemente contraída durante los años en los que estuvo malviviendo. En las calles, en los tugurios. Y en los barrios bajos, ¿se acuerdan? Tugurios. Pues, bueno, cuando estuve en España, aparte de estar una temporada en el frente de Huesca, fue testigo también de la represión que hubo en Barcelona, de las luchas internas entre el gobierno entonces de la República y las diferentes milicias que le apoyaban. Y fue testigo además de toda la serie de mentiras y distorsiones con que se publicaban las noticias que llevan a Inglaterra y al resto de Europa. La desinformación que hablábamos a la vez que nació el periodismo, nació el contraperiodismo, ¿no? La técnica se ha pulido, pero sigue siendo la base, está ahí. Bueno, a veces no tan pulido, porque hay cada cosa por ahí. Me acuerdo de algo que se llama Inter no sé qué. Bueno, que la mayoría de las Becarios. Cadenas de TDT no, me digan más. No sé por qué son de corte de la derecha. No sé por qué. ¿No os habéis dado cuenta? Pero porque es curioso. Salieron a concurso, esas cosas se pagan y se claro. tienen. El concurso es tú sí, ¿no? Tú no. Eso es lo que sucede cuando la ética periodística queda reemplazada por el dinero. Exacto. Por eso aquí hacemos radio, porque nos gusta. Sí. Porque nadie nos paga. Es cierto. Y no tenemos ni publicidad. Por cierto, si vas a decir alguna marca, te ponemos el pito. ¡Pim! No me pagan, o sea que no digo nada. A mí me regañan mucho por eso, porque se me escapa sí. incontinencia verbal. Sigue, por favor. Sí. Es que bueno. Es para hacerlo un más distendido. Sí. Porque va a colación, fíjate. Yo encantado. Pues avanti. Bueno, pues nos habíamos quedado un poco en la época de la Guerra Civil. Fruto de todas estas experiencias, saca en el año 1938 Homenaje a Cataluña, que es una obra en la que relata sus experiencias durante esta contienda. Luego viene la Guerra Mundial, en la que está colaborando también en parte con el Servicio Oriental de la BBC para ganar el apoyo de los pueblos asiáticos a la causa aliada, aunque también finalmente se terminaría renunciando a mitad de la guerra y se dedicaría a dirigir un diario de izquierdas inglés llamado The Tribune, me parece que se llama. The Tribune, sí. The Tribune, eso es. Hay que decir que, bueno, que él, aunque tenía una ideología socialista inglesa, no en ningún momento llegó a afiliarse a ningún partido, no estuvo sí. a ejercer. Efectivamente, es algo como de clase real, ya nunca estuvo pegado a ninguna sí, a ninguna siglas políticas. Eso es. Bueno, luego viene en el año 1945 Rebelión en la granja, que es también otra de sus obras más conocidas, que es una sátira en el que unos animales se rebelan y toman el poder en una granja, expulsan a los humanos, intentan establecer una... Esa me la hicieron leer en el instituto, iba a decir en el instituto, no, yo fui a un cole, esa me hicieron leer en el cole. Sí. ¿Al instituto de no hecho, fuiste? ¿Te quedaste en el cole? Sí, pero solo en COU, fui solo en COU, pero eso tocaba en instituto. De hecho, en los países de habla inglesa es bastante... también es obligatoria la lectura de estos sitios. Bueno, y después de Rebelión en la granja viene la obra de 1984 que se publica en el año 1948 y es de la que vamos a hablar hoy, que además también está muy en sintonía con los invitados que tenemos de Democracia Real. Tenemos, por cierto, una llamada. Creo que no te importa, la hacemos pasar porque está ahí en línea. Es Sandro, creo. No, Sandra. O Sandra, perdón. Es que las gafas no, me las tengo que volver a graduar. Las tengo muy lejos. Que es afectada por una hipoteca. Ejecución inmobiliaria. Sí, pues Sandra, bienvenida al programa de Todo un Poco. Muchas gracias, muy amable. Y cuéntanos un poco qué nos querías... bueno... tu caso, ¿no? Sí, bueno, es un caso bastante típico para hoy en día. Yo lo que quería saber, sobre todo si me puede contestar Carlos o Rodrigo, ¿qué se ha conseguido lograr con lo del stop desahucios hasta ahora? Pues adelante, sí. Carlos. Bueno. Mira, vamos a hacer una cosa, Sandra. Sí. Si te parece, nos escuchas a través de las ondas para no tenerte ahí en línea. ¿Querías preguntar alguna cosa más? Sí, la verdad que bueno, sí, pues... pero no es prácticamente una pregunta, es una sugerencia. Ah, bueno, pues vamos a dejar que Carlos entonces conteste a lo primero que has preguntado. Sí. Y luego le haces la sugerencia, ok. De acuerdo, gracias. Bueno, lo primero de todo, darte los buenos días y agradecer tu llamada. Y bueno, a ver, con el tema de estos desahucios se han conseguido varias cosas. Primero, hemos conseguido que todo el mundo conozca en este país cuál es la situación cuando te embargan una casa. Cosa que antes, en el año 2009, por ejemplo, pues parece que sí, la ley hipotecaria era igual que la que hay ahora, pero parece que esto era ignorado totalmente por la gente. Mucha gente, de hecho, se pensaba que entregabas la casa y se acababa el crédito. Ahora todo el mundo ya, por lo menos, es consciente de ello. Se han conseguido parar algunos desahucios. Es verdad que no hemos conseguido de momento cambiar la ley hipotecaria, aunque ha habido algún guiño. Ahora creo que cambiaron del 50% al 40% la cantidad de deuda que se seguía debiendo al banco cuando te quitaban la casa. No es nada, o sea, eso es un mero gesto electoralista que ya sabemos todos dónde se lo pueden meter. Pero en cualquier caso sí que se ha conseguido poner de relieve la injusticia que supone la ley y sobre todo cómo las reglas del juego son distintas en función de quién sea cada uno. Y se me permita presentar brevemente una serie de casos. Miren, si un banco tiene un problema, el Estado acude con el dinero de nuestras pensiones y lo rescata. Y luego no hay dinero para pagarnos las pensiones a los demás. Pero si usted, por ejemplo, tiene un problema con su hipoteca, el mismo banco que ha sido rescatado con el dinero de su pensión mandará a furgonetas de antidisturbios para que la pongan en la calle como si fuera usted una criminal, más luego pedirle además que siga pagándole al banco por una casa que usted ya no tiene. Esa es la realidad social de hoy en día. Se están produciendo una media de 200 desahucios por semana. ¿Por semana? No sé si era por semana o por día. Bueno, perdónenme ahora mismo. Pero en cualquier caso, es un auténtico genocidio social. ¿Y estas reglas quién las ha hecho? Estas reglas las hizo el gobierno de José María Aznar y las potenció el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se negó a intervenir el mercado de la vivienda. Era muy gracioso ver a Rubalcaba en televisión diciendo que la economía iba como un tiro mientras las personas necesitábamos 30 y 40 años de hipoteca para poder pagarnos una casa. Ese es el tinte social que tienen los llamados socialistas que ocupan ahora la Moncloa. Y esa es la manera de generar empleo y riqueza que tuvo el Partido Popular cuando estuvo en el poder. Entonces, ¿qué se ha conseguido? Se ha conseguido eso. ¿No se ha cambiado la ley? De momento, porque ya hay una sentencia del Tribunal de Cataluña, creo recordar, de la audiencia... bueno, hay una sentencia en Cataluña que acepta la dación en pago. Y esto ya sienta un precedente y vamos a ver qué es lo que pasa de ahora en adelante. Sandra. Dígame. Bueno, ¿te ha servido la contestación de Carlos? Sí. Sí. ¿Quieres añadir algo? Sí, quiero añadir algo. A mí esto, lo que pasa ahora, me parece lo típico incendio de una casa. Cuando los bomberos tardan lo suficiente hasta que se quema todo. Entonces, ¿qué hace el dueño de la casa? Pues pide ayuda a los vecinos, a quien sea, pues para apagarlo, como sea. Entonces, yo estaba pensando que parar un desahucio o aplazarlo no es una solución de momento. Esto no va a contribuir a que la gente guarde su casa, que no salga a la calle con la familia y cosas de ese tipo. Yo estaba pensando en preguntar a Carlos, a Rodrigo, sobre todo a los que pertenecen a este movimiento, si no se podría pensar en una solución más inmediata, más rápida, pasando por alto de momento lo del cambio legislativo, lo de la dación en pago y todas esas cosas que pueden tardar lo suficiente como para ver miles de familias en la calle. Una solución más inmediata. Una solución como más directa, más eficaz, sí. Aunque parece una tontería. No, no lo es. No. Todas las soluciones están ahí. Yo estaba pensando en ella hace tiempo, pero es que... ¿Pero tú tienes alguna sugerencia? Sí, tengo. ¿Tienes alguna idea? Sí. Sí, por ejemplo, pues ponla. Es que somos ahora mismo, yo no sé cuál sería la cifra exacta de los afectados por las hipotecas, sobre todo por los intereses muy altos. Sí. Muy altos. Entonces, si podemos unirnos todos estos afectados y en vez de paralizar un desahucio, ir al juzgado ahí donde tiene lugar la subasta y contribuir cada uno con un euro para solventar la deuda, para sacar a esta familia de sí, para que no se lo lleve el banco. De la mano del banco, para mafiosos, que no se lo lleve el banco. O los mafiosos que andan por ahí, ¿no? Pues sí. Bueno, sería una solución, no sé, Carlos. Y eso sería, como pensarlo, que cada uno, por un euro al día, por ejemplo, pero claro, este dinero tendrá que ser ingresado directamente en la cuenta del juzgado donde procede la subasta. Nada de cuentas personales. Sí, no vaya a ser que sea como las cartas nigerianas. Nada. Esa solución se planteó en su momento. Lo que pasa es que si se producen 200 desahucios por semana o por día, que es no por día, 250 por día. 250 desahucios por día y cada persona tiene que poner un euro, harían falta 250 euros por día que la gente no tiene. O sea, el problema es que realmente... Perdona que le interrumpo, que le corto. Es que hay que pensar en el número de personas, no tan solo en las que sufren ahora desahucios, subastas, las que también dentro de unos meses van a encontrarse en la misma situación. Y yo creo que son millones, ¿eh? Sí, sí. O sea, la cifra es alarmante. Son cientos de miles realmente. Cientos de miles. En este mismo momento, pero luego ya, a ver, ¿qué pasa? Porque el año que viene no lo veo yo muy bien para... Va sumando y hace millones. Para los hipotecados. Sí, es una buena medida. Yo lo que te invitaría, permíteme que te tutee, sería a que te dieras una vuelta por el movimiento, contactaras con la plataforma de afectados por la hipoteca. Si quieres, deja tu correo electrónico para que tomemos nota de ello y se lo pasamos a la plataforma de afectados por la hipoteca. Y lo que hace falta es que la gente colabore. Porque lo que no es posible es que se pretenda que 10 personas, 20, 30 o 1000 hagan... O sea, si no hay colaboración... Sí. No se consigue nada. La única manera de conseguir algo, o sea, el éxito del movimiento, se ha conseguido algo, ha sido porque miles de personas han salido a la calle. El movimiento no somos Rodrigo, ni yo, ni cualquier otra persona que pueda aparecer en un medio. El movimiento son miles de personas que se han lanzado a la calle a quejarse y a decir, esto no lo queremos, no es justo. Bueno, Sandra, tenemos que dejarlo aquí, ¿eh? Venga, bueno, estamos gracias. En plena sección. Deja, ¿puedo si dejar quieres... algunos datos? Claro, deja tu correo. Ahora mismo te coge el teléfono, Rocío. y tú le dejas los datos ahí y ya se los pasamos a Carlos, ¿eh? De acuerdo, que tengo más sugerencias. Ah, pues estupendo. No, ahora no, ya basta con lo que dije. Oye, ¿de qué zona de Madrid nos llamas? De Navas del Rey. ¿De Navas del Rey? De Navas del Rey. Perfecto. Bueno, pues oye, que ha sido un placer y muchas gracias por intervenir, Sandra. Pues muchísimas cuando quieras gracias, estás invitada. Amable. Venga, chao, hasta luego. Gracias. Bueno, Álvaro. Discúlpanos que hemos tenido, pero el directo tenemos, es el directo, ya sabes. Tenemos dice, el directo manda. Un programa con una fuerte carga social y sí, con unos testimonios muy interesantes. Exacto. Así que, bueno, vamos a continuar con tu sección, que también sí, estaba muy interesante, ¿eh? Bueno, pues podemos hablar ya de la novela de 1984, uh-huh, que, bueno, es una de las obras también conocidas de este escritor. Es una novela de ficción futurista, porque se sitúa en un hipotético, una hipotética sociedad futura en la que hay una serie de adelantos tecnológicos, de fortalezas volantes, de uh-huh, telepantallas, etcétera. Y bueno, lo que describe es una sociedad que vive bajo un estado autoritario, que una que dictadura. Exacto, exacto. Uh-huh. Está la figura de un personaje llamado Gran Hermano, que en ningún momento de la novela se llega a personificar. Qué susto me ha dado lo de Gran Hermano. Has pensado en el Mago de Oz. Exacto, sí, sí, sí, justo. En los calcetines a rayas de la chica esta, sí. Bueno, el caso es que el protagonista, Winston Smith, es un funcionario de esta sociedad, es miembro del partido único que hay en esta sociedad y empieza a escribir un diario como síntoma de rebeldía a la sociedad que está viviendo. Es una sociedad cuyo partido se basa en tres principios, que son la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Uh-huh. Vale, y estos tres principios básicamente se explican porque la guerra es la paz, en el sentido que la única manera de alcanzar la paz es mantenerse en guerra continua contra los enemigos. Una vez que se alcance la victoria, uh-huh, será el momento en que se alcance la paz. Bueno, no sé, ideas luego, un poco así. Uh-huh. Sí, luego también se dice que la libertad es la esclavitud, porque dicen que la sumisión al partido y a los lemas del partido es la única forma de ser libre, porque si te rebelas contra las ideas del partido, pues acabas siendo víctima de los órganos de represión. Y la ignorancia es la fuerza, porque dicen también que la ignorancia es la única forma de mantener la fuerza en las consignas y el amor al partido. Pues este personaje, Winston Smith, empieza, pues como he dicho, una especie de rebelión contra la sociedad, contra el partido en el que vive. El primer síntoma es precisamente el hecho de empezar a escribir un diario. Él es consciente de que el sitio donde trabaja, que es el Ministerio de la Verdad, que irónicamente se ocupa de distorsionar todos los hechos, todas las informaciones, para adaptarlas a las consignas del partido. Se da cuenta que lo que está viviendo en realidad es una farsa. Y entonces, aparte de este primer principio de rebelión, un segundo síntoma de su rebelión es iniciar una actitud sentimental con una de sus compañeras de trabajo. También una de las bases que tiene el partido para coaccionar a los ciudadanos es prohibir las relaciones sentimentales, prohibir el amor, porque se supone que si la gente mantiene relaciones sentimentales, eso uh-huh, le desvía de lo realmente importante, que es el amor hacia el partido y el amor hacia las consignas. No me gustaría vivir en ese futuro, ¿verdad? No me gusta, no me ape nada. Mal asunto, ¿eh? Mal sí, asunto. Sí, sí, no. Eso ya me ha fulminado, nada. Y bueno, pues esta, durante la segunda parte de la novela, pues se va centrando un poco en la relación furtiva que van teniendo ambos personajes, se van uh-huh, viendo a escondidas, consiguen... Wilson consigue una pequeña habitación en un barrio obrero, un pequeño barrio prole, donde consigue mantener sus encuentros sexuales apartadas de las miradas indiscretas para que no les pillen, vamos, si no... Eso es. Uh-huh. Y bueno, pues la última parte de la novela pues trata de finalmente, una vez cuando los amantes son descubiertos por los órganos de represión del partido y son trasladados a, al misterio del amor, que es donde se tortura y donde se... qué bonito, sí, llamarlo el misterio del amor. Curiosamente, una de las características que tiene aquí la novela es precisamente eso, la manipulación del lenguaje, adaptar el lenguaje a las necesidades. Es decir. ¿Tú recomendarías este libro? Sí, sí. ¿Eh? ¿Sí? Sería bastante fácil interesante. De leer. Bueno, ¿ya es que ya? Sí, ¿todo perfecto? Genial. Bueno, pues muchísimas gracias por traernos a George Orwell y este 1984. Ya sabéis, os recomendamos que leáis este libro, como pues todas las secciones que hacemos aquí, Rubén Darío, que también tuvimos, en fin. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que oh, qué bonito, como Fernando Reich. Sí, ay, ¿cómo te lo decía? Sí, te mandamos un beso desde aquí, Sofía. Tú, Alejandro Reis. Quería decir yo, así que mientras le escuchaba y demás, me ha apetecido mucho leer el libro, porque sí que Rebelión en la Granja sí que la había leído y este pues bueno, me sonaba, que había 1984, futurista y demás, pero poco más. Pero hay muchas cosas que si las sacamos y las intentamos buscar similitud a la actualidad, aquí los muchachos se han pasado sintiendo la mitad, tanto Rodrigo como Carlos, cada vez que Álvaro decía algo, ellos se sentían como diciendo, bueno, es que pasa ahora. En realidad, y claro, eso sí que pasa. De futuro cuenta, tiene poco, porque claro, todas este esas señor, cosas ya se están... Lógicamente, él, no puedo decir, es el padre del movimiento 15M, no, pero bueno, él siguió, básicamente, siguió sus pautas y sus convicciones. Él lo que veía no le gustaba, intentó cambiarlo. No veía algo, no le gustaba, lo dejaba, y sí que intentaba darlo a conocer. Sí, además, bueno, fruto de sus experiencias, porque todo lo que está escribiendo lo claro, había estado exacto, viviendo. Lo ha estado viviendo en sus carnes, que quizás es como mejor se escribe, ¿no? Desde la profundidad de haberlo vivido. Sí. Ah, por eso no tomaba alcohol. Claro, no le hacía falta. No hacía falta, ya con sus ya vivencias ya estaba en otro. Claro, los otros lo tomaban porque además es verdad que coincide en que normalmente lo tomaban porque querían escapar de su mundo y crearse uno nuevo. Y era como más sencillo a través de. Del etanol. Y sin embargo, él quería plasmar lo que era el mundo. Perfecto. Bueno, pues. Me gustaría decir que últimamente, con lo que estamos viendo los últimos días, el otro día comentaba con un amigo, le decía: yo por las mañanas hay veces que no sé si tomo pastas o alucinógenos. con lo que voy viendo luego conforme va avanzando el día. Avanzando el día, sí, sí, desde luego. Bueno, pues fantástica. Esta ha sido la sección Pediculum o Pediculum, que siempre me echan la bulla, todas esas cosas. Pepe, felicidades. Por cierto, oye, qué fantástico fue el recital. Poético musical, oh, ¿verdad? Sí, un claro. Éxito absoluto. Qué bien lo pasamos ayer en Marimba. Yo es que estaba muy cansada, así que me hubiese acercado. Yo tengo la sonrisa, pero porque te has tirado la cara. De no haber dormido casi nada. Pero fue fantástico, oye, en serio. Qué divertido. Desde luego, qué bonito es que la gente tenga ganas de hacer cosas. Y simplemente por el gusto de hacerlas. Sí. Me encanta. O sea, en fin, es que tenemos un taller literario los viernes en la Tabacalera. Ah, muy bien. Por eso es la sección, y también es una revista que editamos un poco, bueno, gratuita, el arte por el arte. O sea, que por eso también es la sección. Bueno, vamos a continuar, que si no nos vamos a ir liando. Vamos con el quehacer y así... O si quieres, pasamos con ellos, que nos cuenten lo de la llegada hoy de... Casi da tú la sección, ¿sí? Y luego ya acabamos pues el programa con ellos. Voy a ser breve. Sí. Pues venga, vamos con esa sección de quehacer y con Piedad... Pampanas. Bueno, pues venga, Javi, sal. Bueno, pues aquí tengo las ofertas para hoy. Eran tres, eran bastante, bastante amplias las cosas que traía, pero lo voy a hacer breve porque me parece que el tema es muy interesante y hay mucha gente que nos escucha, ¿veis? Desde Navas del Rey. Bueno, pues para hoy, 8 de octubre, he mirado cositas para los niños porque todavía no hace frío y los niños todavía no están muy cargados de deberes y demás. Entonces he encontrado una cosa muy interesante en el Museo de las Américas. Hoy, 8 de octubre, este museo abre sus puertas a los niños a partir de las 5 de la tarde y de forma gratuita para visionar en su salón de actos una película. Se llama Pato Rucito, La Gran Aventura. Es una película argentina que cuenta la historia de un muchacho que está destinado a ser un cacique y para ello deberá demostrar su talento, valentía y honor. Esta es la primera película de que se va a proyectar durante todo el mes de octubre, todos los sábados de cada mes. Si os metéis en Casa de América, podéis ver que todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde, tenéis una película para los niños. El aforo es limitado al salón de actos, así que igual hay que madrugar un poquito. Más información en el Ayuntamiento de Madrid o en el Museo de las Américas. Y tengo otra actividad que, bueno, esta es para toda la familia. ¡Ay, Dios mío! ¡La familia! Es para toda la familia y es algo que yo miré ya el año pasado, pero cuando lo encontré navegando por la página del ayuntamiento ya se había pasado el plazo. Es esto que se me ha ido, ¿eh? Para toda la familia y es el Museo de San Antonio de la Florida. Está al lado de Casa Mingo. Ah, sí. ¿Vale? Son las dos iglesias que hay y demás. Pero bueno, no estamos dando publicidad gratuita por darlo. No, en este caso vamos a ir a que al museo. En este museo serán los tres primeros sábados de este mes de octubre. Para el día de hoy ya no, porque claro, es a las 12 de la mañana. Es una actividad gratuita. Bueno, acabé de empezar hace 15 minutos. Ya, bueno, es una actividad gratuita donde a modo de cuento, interpretado por títeres y un actor, los niños conocerán tanto la figura de Goya como la historia de la ermita y los frescos que la decoran. Es una actividad muy interesante para niños de entre 6 y 10 años que tienen que ir acompañados de un adulto. Como he dicho antes, ahora en este mes de octubre sería este sábado y los dos próximos sábados. Se tiene que concertar la cita porque el aforo es limitado y es para concertar la cita tiene que ser de martes a viernes. No me preguntéis por qué ese horario. Bueno, pues tiene porque que ser... Porque el lunes libran los churreros. Ah, bueno, y porque cierran los museos. ¿Quién lleva el teléfono, no? que son funcionarios. Bueno, Los lunes se cierran los museos. Bueno, es de martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y el teléfono al que podéis llamar es el 91-542-0722 o informaros a través de la página del ayuntamiento, que es www.madrid.es. Ya gusta, sabéis, gusta. Sí, estábamos hablando de que es una actividad... Estaba preguntando, Piedad, cuéntanos, has dicho que era gratuito. Sí, es una actividad gratuita. Fantástico. Las dos actividades que he comentado para los niños es gratuito, tanto la de Casa de América, que es el visionado de una peli de dibujos animados para niños. Y esto último para la Jarmilla. Y esto es para la Jarmilla entera, ¿no? Entera. Y luego una cosita que ya de ella hablé el año pasado y me extendí mucho más, este año voy a ser mucho más breve, pero este fin de semana es la quinta edición del Japan Weekend Madrid. Japan Weekend, que me parecía apasionante, si alguien se mete en su página para que os podáis informar, que es www.japanweekend, todo esto en inglés, está Japan, bien pronunciado, ya sabéis, Japan. Japan Weekend, fin de semana en inglés, .net. Entonces me parece muy interesante, ha empezado hoy a las 10 de la mañana, es este fin de semana en La Pipa, ahí en la Casa de Campo, y bueno, tenéis un montón de concursos, actividades, foros, con la entrada que es a precios asequibles, que va de 6 a 10 euros, te regalan un DVD que tú elijas, si os metéis en la página, bueno, hasta Ranma, yo me quedé flipada, y dije, ¡ay, qué regalan Ranma aquí! Esa serie de dibujos animados donde le echaban un cubo de agua fría y se convertía en oso, algo así era, ¿no? Uno y medio. Esas cosas raras. Sí, eso que veíamos nosotros con... sí, nos has mirado, es que somos tan jóvenes. Yo ya me he pillado muy mayor eso. Yo era de Mazinger Z. Fíjate, regalan. Cuidado, que ese sí que era futurista. Pero no solo por las máquinas que salían, sino porque salió el primer transformista, que era el Barón Asler, mitad hombre y mitad mujer. Para que veas. El primer transexual en dibujos animados. Así que fíjate si era futurista eso. Bueno, pues para aquellos que os queráis acercar, al hilo de lo que tú decías, la gente aquí se disfraza, se caracteriza, o sea, es muy interesante, lo tenéis aquí a mano, las entradas son precio anticrisis y la página la verdad es que merece la pena. Hay un montón de actividades y todo el día de 10 de la mañana a 9, el caso de hoy, y mañana de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Creo que merece la pena y si luego alguien quiere llamar para contarnos qué tal claro, ha sido pasado, que nos llame el sábado que viene estaremos. Y nos cuente. Y luego tenía un par de noticias así, ¿vale? Hoy, por ejemplo, hay una manifestación en contra de la privatización del canal de Isabel II a partir de las 6 de la tarde. No sé exactamente el recorrido, ¿vale? Porque lo he cogido al vuelo y era una pequeña nota. En San Google seguro que está. Y también hay una concentración que empieza a las 5 de la tarde de las asociaciones de padres que defienden la educación pública en Retiro, que se llama La Gran Merienda, y a partir de las 7 irán ya manifestándose hasta la Consejería de Educación. Hay muchas más, ¿vale? Pero estas son las dos primeras porque me vinieron ahí, las tomé porque quería... Sí, sí, las más representativas. Y con esto yo ahora subimos música y lo doy por terminado. Bueno, genial. Muchas gracias, Piedad, por traernos todas estas cuestiones culturales. Nada, así, gratuitas, la gran mayoría de ellas, que cada vez se me está haciendo más difícil encontrarlas, ¿eh? Pues una vez sabido ya... Te cogía tu móvil en vez de... Es que he visto que Edu, que ya sabéis que es funciona muy bien por el Facebook, pues nos pone aquí... Dice que siente el retraso, que se lo ha pegado a la sábana. Edu, ay, se te están pegando últimamente, mucho las sábanas, ¿eh? Te quiere dar la enhorabuena, Álvaro, ¿eh? No, así bien. Que, bueno, gracias, un abrazo también para ti. Por cierto, Edu, felicidades, porque lo de anoche salió genial, ¿eh? Estuvo muy, muy bien. Entonces, como os decía, vamos a continuar con Rodrigo y con Carlos y con el Movimiento Democracia Ya, porque ahora sí que vamos a tratar un poco, si os parece, los eventos que hay próximos. Si la gente se quiere sumar, pues por supuesto que pueda, sobre todo el del 15 de octubre, ¿no? Que es el más próximo que tenemos aquí, sí. Y que además es a nivel internacional. Pues si queréis decir un poco, contarnos un poco cómo se está gestionando, cómo va a ser la movilización, aquí por ejemplo, dónde va a ser. Bueno, la movilización en España es en las principales ciudades del país. En Madrid concretamente va a ser en Cibeles a las 6 de la tarde, el sábado 15 de octubre. Y bueno, sobran motivos para salir a la calle. La situación que tenemos es, miren, mientras no hay dinero para pagar sus pensiones, Europa o mientras se arruina el Estado griego o con la situación que estamos viendo estos días, Europa va a destinar 100.000 millones de euros a pagar un escudo antimisiles. Dice la ministra de Defensa que eso va a generar empleo. Pero piensen que en realidad el dinero que vaya a parar a Cádiz, que está muy bien y nos alegramos por la gente de Cádiz, pero ese dinero es dinero que sale de los propios impuestos que pagan los ciudadanos y que se lo han quitado de las pensiones para poder pagar un escudo antimisiles por si nos cae un misil, que no nos cayó nunca durante la Guerra Fría, pero lo mismo ahora que no existe bloque soviético, nos cae uno encima. Sí, yo me veo yo uno ya llegando, sí. Pero tú llevas la X. Esto lo he hablado yo con Daniel de Noticias Positivas. Uh-huh. ¿Con Dani? Sí, porque el otro día también comentó acerca de los... Y le dije, pero tú llevas la X puesta, yo la he marcado. Le he puesto la camiseta al perro, lo siento. O un gato que se mueve más. A ver cómo acierta eso. Mientras no llevemos la X, es fácil. Sí. Bueno, perdona la interrupción. Me gustaría destacar... Bueno, piensen en Grecia, mientras hunden a la gente griega. El señor que tiene un puesto de fruta o que tiene un bar en Atenas o en cualquier lugar de Grecia, que nunca firmó ningún documento que comprometiera a su país, le han quitado el puesto de trabajo, le han quitado la pensión, se lo están quitando todo. Bueno, las personas que firmaron los papeles con los que se falseaban las cuentas del Estado griego para que el Estado griego entrara a la Unión Europea, que fue algo que estuvo mal, pero las personas responsables de aquello, ¿dónde están? Pues se lo voy a decir, están dirigiendo el Banco Central Europeo. El nuevo director del Banco Central Europeo es una de las personas que ayudó al gobierno griego de entonces a camuflar las deudas. ¿Y qué es lo que ha pasado con este señor? Que se le ha premiado. Mientras se hunde a la gente de la calle, se les reduce a la más absoluta miseria, a estos señores se les premia. Otro ejemplo, piensen en Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que hacerlo de verdad. Bueno, ¿qué digo? Está bien. Este señor abandona el FMI unos meses antes de declararse la crisis. En palabras suyas, no fue capaz de prever lo que venía y, sin embargo, estando muy cuestionado por su papel de máxima responsabilidad en todo lo que ha sucedido, se le ha ofrecido como premio a su incapacidad laboral. Se le ha ofrecido a la dirección de Caja Madrid, que primero recibe dinero público, insisto, de sus pensiones y de sus médicos a través del fraude, después tiene que ser privatizada como Bankia, mientras este señor se pone un sueldo de 10 millones de euros al año. Y lo mismo lo hemos visto en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y lo mismo lo hemos visto en Nova Caixa. La semana pasada supimos que se había encontrado un posible remedio para el VIH, para el SIDA. El CSIC había encontrado una posible vacuna. el desarrollo de esta vacuna, que parece que ha funcionado, que funciona, está congelado por falta de presupuesto, sí, mientras se le da el dinero a las cajas de ahorros, que lo que hacen es mandar a esos antidisturbios a sus casas para que cuando no pueden pagar la hipoteca les echen de allí y quedarse con su casa mientras les reclaman todavía el 40% del pago de la deuda. Esa es la realidad que estamos viviendo. Es una absoluta vergüenza. La reforma de la ley electoral que se hizo en febrero, que impiden que se presenten cualquier partido que no sean los que ya están. O sea, es vergonzoso la situación que vemos ahora en Cataluña. 58 servicios de urgencias médicas cerrados. La situación que vivimos en Madrid, 1.000 profesores menos este curso, mientras una es ministra de Cultura, mediocre, insisto, mediocre, que cuando le hablaban del Nilo se pensaba que le estaban hablando de un tipo de tela, acuérdense ustedes, dice que no hay recortes. Es una vergüenza. Son reajustes, Son reajustes. Que se reajuste ella el sueldo. Una señora que viene a enseñarnos una nómina de 5.800 euros. Si los españoles le mandáramos nuestra nómina, esta señora recibiría 1.400.000 folios en blanco, que es la gente que no cobra nada ahora mismo en este país. Sobran los motivos para salir a la calle, pero no solo en España, en todo el mundo. Insisto, esta manifestación va a ser mundial. Y doy paso a mi compañero, porque si no creo que me como yo todo el tiempo. Bueno, yo creo que te vamos a invitar otro día a otro programa y ya te dejamos aquí. Bueno, pues poco más que añadir a lo que comenta mi compañero. Yo sí tengo una pregunta, porque con todo esto que has contado y lo claro que es, ¿por qué la gente no se moviliza? Porque realmente hay pocos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No se lo creen? La gente vive en la ignorancia, movida por diferentes medios de comunicación que sesgan la realidad. ¿Cómo es posible que el otro día, miren, hay unas marchas, hay más de 200 españoles que fueron caminando primero hasta París y ahora hoy llegaban a Bruselas? Allí se han reunido con marchas indignadas que han salido desde Alemania, desde Holanda y desde la propia Francia. ¿Cómo es posible que esto no haya ocupado un solo hueco en ningún noticiario de los de dimensión nacional en este país? En París hubo más de 60 detenidos españoles. Y en lugar de dar esta noticia, se hablaba, recuerdo en las noticias de la primera, que insisto es la televisión pública, se hablaba de unos cuadros en el Congreso sobre de Azaña y de Suárez, en lugar de hablar de 60 detenidos en París. Miren, el otro día, en Cataluña, cuando se habla de antisistemas, y cuando se habla de un hecho que estará muy de moda, que son los incidentes delante del Parlamento, donde se bloqueó el acceso a unos diputados, se les voceó, Y se les intentó impedir el acceso. Y reconocemos, nos desmarcamos de todo tipo de violencia y reconocemos que eso estuvo mal. Pero si bien es cierto que eso estuvo mal, lo que no se entiende es la situación que hay ahora. 2 meses después, o 3 meses después, van a la casa de estas personas, las esposan y se las llevan detenidas. Se presentan voluntariamente a testificar varias de las personas imputadas en la audiencia, o sea, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, y según están allí testificando, después de testificar están en la cafetería y se presentan 7 furgonetas de antidisturbios a llevarse a los detenidos. El escándalo fue tal, irrumpieron de tal manera en la cafetería que el propio juez de guardia tuvo que salir a pedirle explicaciones a los antidisturbios. ¿Y saben qué es lo que pasó? Que recibió una llamada de la Audiencia Nacional para decirle que él no era competente para intervenir en esta situación. Y se los trajeron detenidos a Madrid. Qué vergüenza. Mientras que nosotros nos hemos desmarcado de la violencia, el señor Felip Puig no solamente no lo ha hecho, se ha reafirmado en el uso de la misma. Tras los hechos del 27 de mayo en la Plaza de Cataluña, que mandaron a más de 30 personas a ser atendidas por los servicios de urgencias médicas, por una un uso totalmente injustificado de la fuerza policial, insisto, más de 30 personas atendidas por el servicio de urgencias, una investigación abierta por delitos de tortura contra el señor Puig en Europa, y el señor Puig no ha recibido la más mínima sanción, ni él ni ninguno de los mandos de los Mossos de Escuadra. En Madrid, un policía, por hablar, como por decir, yo soy policía, pero os apoyo, en relación al 15M, se enfrenta a 3 meses de suspensión de empleo y sueldo. Así es como funciona la justicia en este país. Las normas no son iguales para todos. No lo son. Y eso es lo que hay que conseguir. El primer paso es que las normas tienen que ser iguales para todo el mundo. Y no lo son. Porque las normas las hace gente a su medida. Las están haciendo políticos a medida de ellos mismos y de sus intereses económicos y los de sus amigos. ¿Cómo se explica lo del caso Botín? Archivado porque la acusación era popular y no fiscal. por evasión de impuestos. Cualquier persona que tenga una frutería o que tenga un videoclub o que tenga un pequeño negocio que no pague sus impuestos, ya veremos lo que le pasa. Pues le dejan en la calle. Que le mandan los antidisturbios, le echan de allí y punto final. Pero como no es el señor Botín, si usted tiene 1 millón de euros, su banco le ofrecerá que monte una SICAF para que pague un 1%. De impuestos. Pero si usted tiene una empresita a medias con otra persona, pagará el 25% de sus beneficios en concepto de impuesto de sociedades. Y si tiene 2 millones de euros, entonces hay un banco con sede en la Castellana que le ofrece directamente una cuenta en Suiza para que no pague nada. Así es como se reparte la carga fiscal en este país. Ya está bien, ya está bien. Yo creo que los ciudadanos estamos muy hartos. Muy hartos porque nos están robando. La palabra es robar, al amparo de una serie de leyes hechas a medida de los que más tienen. Es un robo, es una farsa lo que vivimos estos días. Y repito una frase que he dicho muchas veces anteriormente. No es una crisis, es una estafa. Bueno, Rodrigo, no sé si tienes algo que añadir. Sí, pues bueno. Porque estamos en el último minuto del programa. Yo creo que estamos viendo la necesidad de salir a la calle el 15 de octubre, la necesidad de precisamente luchar contra esta estafa, que ya no es solo a nivel nacional, sino es una estafa a nivel internacional, realmente dirigida a través de los políticos, por los poderes financieros, que son los que realmente están llevando a cabo las decisiones fundamentales de lo que tienen que ser las políticas sociales y económicas y el rumbo político que llevan los distintos estados. Entonces, animar a la gente a salir en esa jornada del 15 de octubre a las 18 horas en la Plaza de Cibeles, porque no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Y nuestro futuro está en juego, y así que animar a todo el mundo, ya que va a ser festivo, va a ser reivindicativo, no violento, y porque queremos que se tenga en cuenta de una vez por todas a los ciudadanos y no a los mercados. Bueno, será el 15 de octubre, ¿no? A las 6 en la Plaza de Cibeles. Efectivamente. Ahí es donde os vais a reunir. Eso es. Bueno, pues deciros que muchas gracias por estar aquí. Oye, que nos habéis dejado muy claro cómo está ahora mismo el movimiento y que, por supuesto, tenéis los micros abiertos para cuando necesitéis. Sabéis que aquí podéis contar con de todo un poco y con Radio Enlace. Y, bueno, Álvaro, también darle las gracias por su sección literaria. Pues de nada, a ti, Jota. Por traernos a George Orwell. Cuando quieras, volvemos. Y a Piedad, bueno, qué decirte, Piedad, querida mía. Que sin ti no sería nada este programa, ya lo sabes. Me has dejado sin palabras. Bueno, qué raro, ese sí que es raro, no, Piedad, sí, es que Dios mío, la he impresionado. Es que me he quedado tan... Bueno, recordaros que ahora viene Hotel Arizona, que ya está de aquí preparados a los mandos. Así que nosotros solo nos queda desearos que tengáis lo que resta de fin de semana fantástico, que os quedáis mucho, que os divirtáis mucho, que seáis felices y que paséis una... buenas semanas, lo que se pueda. Bueno, tenemos un festivo por el medio que está muy bien ahí. Para descansar. Eso es. Y nos volvemos a escuchar el sábado que viene aquí en De Todo Un Poco. Así que un beso para todos y todas de Todo Un Poco y de J. Prado. Y hasta el sábado. Hasta el sábado que viene. For my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed. For my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies. For my lover.